San Francisco de Asís, quien fundó la orden religiosa franciscana en 1209, no tuvo instrucción religiosa, era un lego nacido rico. Mas cuando donó sus posesiones y se embarcó en una carrera de caridad y buenas obras, su padre lo desheredó.